trova es una canción que florece del sonar de una guitarra. Se canta con emoción, con sentimientos que despiertan las andanzas. Pero cuidado, no cualquiera es trovador. Se recibe cuando siente lo que canta. Pero cuidado, no cualquiera es trovador. El camino se hace largo y sin templanza. Trova es una canción que refleja al mundo lo que hemos vivido. Un canto de revolución que a los hombres moviliza los sentidos. Pero cuidado, no cualquiera es trovador. Se recibe cuando siente lo que canta. Pero cuidado, no cualquiera es trovador. El camino se hace largo y sin templanzas. La trova es una canción, un canto de revolución. Se canta con emoción. La trova es una canción. Gracias.